Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Nos adentramos en una de las semanas más importantes para El Saliente. El próximo 4 de diciembre celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con su tradicional gala en Albox, un evento que este año está marcado por la reivindicación de los centros especiales de empleo. Enseguida hablamos de todo esto con los responsables de la entidad. Les saluda, como siempre, en nombre de todo el equipo, Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Se acerca el Día Internacional, lo acabamos de contar en la entradilla, en portada, de las personas con discapacidad, una fecha protagonizada este año por la impagable labor de los centros especiales de empleo. Y es que, ¿qué sería de los centenares de puestos de trabajo de personas con discapacidad si no existieran estos centros? Está con nosotros Luis López, presidente de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Solo en la provincia de Almería estamos hablando de cerca de 1.000 puestos de trabajo gracias a estos centros especiales de empleo. Una cifra muy importante, y además hay otros datos como que son 38 centros de trabajo y se atiende a una media de 2.000 usuarios. Efectivamente, estamos hablando de algo que tiene una doble repercusión, o más que doble, triple, en el sentido de generar actividad económica, de generar riqueza, de generar, bienestar, como que es el planteamiento que debe tener cualquier empresa. Pero es que estamos hablando también de una empresa muy particular, y cuando hablo de empresa lo tengo que poner entre comillas, independientemente de que los centros especiales de empleo tienen que perseguir la rentabilidad económica también, porque si no, no serían sostenibles. Pero lo fundamental de ello es precisamente el insertar en el mundo laboral, es decir, insertar sociolaboralmente a personas con discapacidad, lo cual, tiene la particularidad, la finalidad fundamental de cumplir el objetivo de que puede tener cualquier persona. Cualquier persona se realiza, valga la expresión, vitalmente a través de su actividad productiva también. Una persona, y estamos viviendo lamentablemente una situación económica en la que da lugar a más de 5 millones de personas en desempleo, de los cuales pues más de la mitad son personas jóvenes de menos de 30 a 35 años. El que una persona con discapacidad, por eso digo que tiene un tercer objetivo, una persona con discapacidad que tiene, precisamente por su discapacidad, una dificultad añadida para insertarse laboralmente, pueda hacerlo. Los centros especiales de empleo, ese objetivo, son el instrumento fundamental para cumplirlo. Y estamos hablando de algo que tiene una trascendencia muy grande en la provincia de Almería. Estamos hablando efectivamente de alrededor de 1.000 puestos de trabajo directos, que genera, prácticamente el doble, de puestos de trabajo indirectos, y que en cualquier caso se debe al fruto del trabajo de personas con discapacidad, y eso produce, esa realización personal de personas con discapacidad que se sienten en algunas ocasiones, discriminadas precisamente por esa dificultad, y que en cualquier caso se sienten útiles a través de los centros especiales de empleo para la sociedad y evidentemente para su propia familia y para su propia realización personal. Es, sin lugar a dudas, Luis, la razón de ser, ¿no?, de los centros especiales de empleo, porque además esta labor que realizan revierte de alguna forma en la sociedad, ¿no? Se devuelve parte de lo invertido en ellos, aparte del beneficio a las personas, a este colectivo tan vulnerable a la hora de conseguir ese empleo. Vamos a ver, es decir, los centros especiales de empleo, precisamente por las características de la masa laboral que emplean, valga la redundancia, necesitan un apoyo especial. Necesitan un apoyo especial Pero insisto también, es decir, los centros especiales de empleo tienen que perseguir la rentabilidad económica, porque si no, es decir, si no son competitivos, digamos, estaríamos hablando de algo parecido a la caridad, y nunca debemos de pretender a la hora de insertar colectivos en situación de riesgo eso. Tenemos que pretender eso, lo que la realización personal, como cualquier otro colectivo, cualquier otra persona. Y al decir que necesitan determinados apoyos, me estoy refiriendo fundamentalmente a apoyos de las administraciones públicas, que en cualquier caso tienen obligación de promover el empleo en personas con discapacidad. Eso supone muchas veces que puede haber determinadas críticas y que se hable de empleo subvencionado. Bueno, pues precisamente, digamos, al estudiar cuál es el desarrollo de esa actividad económica, bueno, pues se observa que por cada euro que la administración invierte, por cada euro que la administración invierte en el apoyo a centros especiales de empleo, luego revierte esa actividad económica que realiza 2,5 euros, alrededor de 2,5 euros, a la propia sociedad. ¿Cómo? Pues si una persona con discapacidad no está empleada, está percibiendo una pensión. Si está empleada, deja de percibir esa pensión. Ya tenemos ahí un retorno. Estamos hablando del impuesto sobre el valor añadido de esa actividad económica. Estamos hablando del impuesto sobre el rendimiento de las personas físicas. Estamos hablando de otro tipo de impuestos que, como cualquier actividad económica, tiene que revertir a las arcas públicas y, por lo tanto, a la sociedad en general. Insisto, que da lugar a que esa reversión de beneficios en función del apoyo que recibe de la propia sociedad a través de la administración pública sea en muchos casos superior a cualquier otro tipo de actividad económica. Por lo tanto, los centros especiales de empleo son competitivos, porque debemos de tratar de que sean competitivos en el desarrollo de su labor, pero son competitivos también en cuanto a los beneficios que eso reporta a la propia sociedad. Lo fundamental, el beneficio fundamental, es precisamente la inserción de personas que tienen especiales dificultades. Estamos hablando de colectivos, pues, que podemos llegar a una cifra de desempleo en torno al 70%. Bueno, pues estamos insertando personas con discapacidad, estamos cumpliendo una función de rebajar la cifra del desempleo, pero es que además de contribuir a la riqueza nacional, al Producto Interior Bruto, con una eficacia, en algunos casos, superior a cualquier otro tipo de empresa normalizada. Llevamos en este sentido, Luis, un año muy reivindicativo en materia de empleo por los centros especiales de empleo, sobre todo a raíz de la paralización de esa orden de la Junta que animaba, ¿no?, a través de los incentivos a la contratación de este colectivo. ¿Cómo están las cosas en este momento? Es verdad, llevamos un año preocupante para los centros especiales de empleo, precisamente ese apoyo que hemos dicho que luego revierte, multiplicado por 5, multiplicado por 2,5, perdón, a la propia sociedad. Ese apoyo se tiene que materializar en forma de, digamos, instrumentos públicos que, digamos, que a su vez se materializan también a base de normas, ¿no? Y hay una norma fundamental que desarrolla ese tipo de ayuda que, lleva prácticamente, estamos en el mes de noviembre y todavía no ha salido para el año 2014. Eso está suponiendo unas dificultades añadidas a esas posibilidades de inserción, porque estamos hablando de recursos económicos que hay que emplear precisamente para mantener esos centros especiales de empleo, insisto, no como empleo subvencionado, sino precisamente como apoyo a ese empleo que luego revierte de forma más eficaz. Estamos en una situación preocupante porque puede dar lugar o está dando lugar a que los propios centros de empleo, que por cierto han dado un ejemplo de superación de la crisis económica. Estamos hablando de una crisis económica que ha destruido Es decir, estamos hablando de una situación que desde que empieza la crisis económica, la actualidad, ha multiplicado por 200 el número de parados. Sin embargo, los centros especiales de empleo en Almería no solamente no han destruido trabajo, ni siquiera lo han mantenido, sino todo lo contrario, lo han incrementado. Es decir, a pesar de eso, estamos hablando... Una lección de gestión económica, ¿no? Una lección de gestión económica y de compromiso, fundamentalmente, de las entidades que gestionan los centros especiales de empleo, de sacrificio, porque además estamos hablando de entidades también sin ánimo de lucro y evidentemente los beneficios, valga la expresión, se reinvierten en creación crear más empleo o en crear otros instrumentos de apoyo a las personas con discapacidad, pero insisto, el que esa, estamos hablando para los 5 centros especiales de empleo de más de 1 millón de euros que se están perdiendo en el apoyo en unos centros que tienen especiales dificultades también a la hora de mantenerse. Evidentemente, pues hay circunstancias que por el digamos las características de los trabajadores, bueno, pues por ejemplo puede haber más absentismo laboral derivado de bajas por enfermedad. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque, evidentemente, estamos hablando, insisto, de un colectivo con unas características que pueden dar lugar a que, por ejemplo, ese aspecto de las bajas por enfermedad sean superiores a cualquier otro tipo de empresa y se necesitan esos apoyos si se quiere que se mantenga eso. Pero, insisto, y hay que insistir permanentemente, no estamos hablando de empleo subvencionado, estamos hablando de un empleo apoyado, que en cualquier caso los beneficios, tanto económicos como sociales, son muchas veces superiores a cualquier otro tipo de empresa normalizada. Estaremos muy pendientes de la evolución, a ver si en breve se publica esta norma de apoyo a la contratación. Se espera que para mediados del mes, de la segunda quincena del mes de diciembre, se publique y que se pueda... Y que se pueda salvar el año que viene, el bache de este año. Luis López, presidente de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, El Saliente. Gracias. Gracias a vosotros. Tenemos al teléfono también al presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, El Saliente, a Matías García. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una celebración la de este año, la del Día de la Discapacidad, muy reivindicativa por esos recortes en materia de empleo, lo que viene siendo sí. Los centros especiales de empleo, Matías. Sí, en realidad queremos transmitir a la sociedad y sobre todo a las administraciones públicas que la mejor vía de normalización de la vida de una persona es el acceso al empleo, porque es el que da la autonomía y la independencia económica. En este año se ha derogado la normativa que regulaba los incentivos al mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Si no se aprueba la nueva normativa que vuelva a introducir esos incentivos, pues la verdad es que se ponen en peligro muchísimos puestos de trabajo en los centros especiales de empleo. Para que se hagan una idea, nuestra asociación en este año ha dejado de percibir por incentivos 380.000 euros. No hay empresa que aguante eso si no, es decir, de golpe si se produce un recorte de esas características. Por tanto, pues queremos reivindicar y queremos dar a conocer la labor que realizamos a toda la sociedad en general y a la Administración en particular, para que promulguen de nuevo la norma que regula esos incentivos. Hablamos en el caso de esta temporada económica, Matías, de un daño ya irreparable. Si se publica antes de que finalice este 2014 esta norma de incentivo a la contratación para las personas con discapacidad, ¿sería recuperable, aunque un poco al hilo de lo que ha ocurrido este año, pues iríais con ese lastre, ¿no? Bueno, en este año pues nos genera un problema grave en nuestra cuenta de resultados. El año que viene, si sale ahora la nueva orden, la solicitaremos y la resolución vendrá en el próximo año. Pero claro, en el 2014 ya la cuenta de resultados pues está lógicamente mal, va a salir deficitaria y esto pues nos genera un problema de credibilidad ante las entidades financieras a la hora de poder tener liquidez para pagar puntualmente, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, a todos nuestros trabajadores. ¿Vais a seguir, por último, apostando por ese plan de comunicación para que la sociedad sepa la importante labor de los centros especiales de empleo? Por supuesto, nosotros, ya sea conjuntamente o individualmente, tenemos una misión importante y es dar a conocer a la sociedad la labor que realizamos, porque no solo es que creamos muchos puestos de trabajo para personas con discapacidad, sino que también atendemos a colectivos que necesitan una especial protección. Y ese recorte afecta también en la atención que van a recibir estos colectivos, porque muchos de ellos pues dejarán de recibirla y tendremos que reducir pues, los programas sociales que se llevan a cabo desde la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Matías García, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, gracias. Muchas gracias. Y feliz Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Gracias. Gracias, hasta luego. El 4 de diciembre, como les venimos contando, El Saliente celebra su tradicional gala en Albós por el Día Internacional de la Discapacidad, que será el 3 de diciembre, esta misma semana. Vanessa Díaz es gerente de la entidad. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Una celebración, un evento que tiene lugar en la residencia de personas gravemente afectadas. Francisco Pérez Miras, explícanos en qué va a consistir. Bueno, para nosotros la celebración del Día de la Discapacidad es un acto de celebración en el que queremos poner en valor el trabajo que se realiza por todas aquellas personas con discapacidad que están trabajando en la asociación y lo que queremos también es destacar la labor de personas e instituciones que realizan sin ningún tipo de ánimo de lucro en pro de la discapacidad, pues para que la discapacidad pues sea algo normalizado en nuestra sociedad actual y que barreras arquitectónicas que todavía nos seguimos encontrando, pues en un tiempo terminen desapareciendo y que hablemos pues de la desaparición de este tipo de barreras. Pues te comento pues que comenzamos el acto del Día de la Discapacidad con la proyección del vídeo de la asociación en el que intentamos mostrar toda la actividad que desarrolla la entidad, pues con los centros de servicios sociales que gestionamos, destacando la atención a la infancia mediante la gestión de las escuelas infantiles, la gestión de los centros de atención a personas mayores en unidades de estancias diurnas y los centros que tenemos para atender a personas con discapacidad, como es el centro en donde vamos a celebrar el Día de la Discapacidad. E inmediatamente posterior, pues comenzamos con el otorgamiento de las distinciones a aquellas personas y entidades destacadas en materia de discapacidad, entre las que destacan este año pues David García del Valle en la categoría de deporte. David García del Valle es un atleta que ha conseguido medalla en las Paralimpiadas en la categoría de judo, superando con creces la discapacidad visual que tiene y haciendo del deporte un reto y un afán de superación. La verdad es que actualmente es una persona que es un ejemplo para todas aquellas que tienen la misma discapacidad o algo o alguna similar. Además, al hilo también de la discapacidad que tiene David García del Valle, le vamos a dar una distinción a Isabel García Oller. Isabel García Oller es una escultora albojense que ha hecho de la escultura pues una defensa de la investigación en materia de retinosis pigmentaria, reivindicando que se continúe con la investigación en este ámbito. Y prueba de ello son las muestras que ha ido dejando en el municipio de Albox y a las que todo el mundo invitamos a que puedan ver. Por otro lado, se le va a dar una distinción a dos personas, a César Río y a José Sacristán. César Río es un cineasta, director de diferentes cortos. Y en este caso se le da la distinción por el corto El ascensor de Romeo y a José Sacristán, reconocido actor que todos conocéis y que participa en este corto. En este corto lo que se reivindica es que actualmente todavía no hay una conciencia social en pro de que se eliminen las barreras arquitectónicas y habla pues de una persona que está en silla de ruedas y que tiene una movilidad muy reducida y que no tiene ascensor, vive en un en un tercer piso, no tiene ascensor para poder bajar y ver a una persona con la que está empezando a mantener una relación, y articula un sistema de comunicación a través de polea. Es digno de ver y invito a todos los oyentes que puedan meterse a través de internet y que puedan descargárselo. Y por último, pues la distinción en materia de comunicación, este año se la vamos a otorgar a Candil Radio, a la entidad que, gracias a la cual hoy podemos tener voz y que todos vosotros nos escuchéis. Además, se trata de una cadena eminentemente social, porque da cabida a todas aquellas entidades de ámbito social como es el nuestro en materia de discapacidad. Hay otras que participan también, que son entidades, asociaciones culturales, y gracias a Candil Radio, pues todas aquellas entidades que tenemos una labor social, tenemos voz y podemos hacer que nos escuchen. Y bueno, ya finalizamos pues con una actuación, una parte de intervención de las autoridades que asisten, y por último, pues bueno, una actuación musical para la que contamos con dos grupos de la zona de Albox. Uno es el grupo de baile de Nuestra Señora del Saliente, y luego tendríamos una actuación también musical de un pianista de la zona también de Albox, que se llama Bartolomé Gázquez, que irá acompañado de un vocal. Una gala muy especial. ¿Quién puede participar o asistir a esta gala que se celebra, como decíamos, en la residencia de personas gravemente afectadas Francisco Pérez Miras? Puede asistir toda aquella persona que lo desee. Nosotros, todas las actividades que hacemos una invitación formal a todos los socios de la entidad, y luego lo dejamos abierto para que todo el mundo que quiera asistir que pueda hacerlo. Nosotros siempre tenemos abiertas las puertas de la residencia para todos los actos que organizamos, y además invitamos a todo aquel que quiera conocerle, que quiera conocer la labor que realiza la asociación, a que pueda asistir. Ahí estaremos. Vanessa Díaz, gracias. Gerente del Saliente, gracias. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes. Soy una mamá trabajadora, y como este año ha sido propuesto por la ONU el Año Internacional de las Familias para mejorar la conciliación familiar y laboral, me gustaría saber qué actuaciones tiene el Saliente en esta materia. Muchas gracias. Ahí estaba esa llamada que ha recogido nuestro contestador, el número 699-52-52-66. Sigue con nosotros en el estudio la gerente del Saliente, Vanessa Díaz. ¿Qué respuesta damos a esta mamá? Bueno, Clara, la verdad es que me gusta que nos realicen esta pregunta porque, bueno, creo que todavía hay mucho por hacer. Actualmente, la asociación, aparte de la medida de conciliación que ya recoge nuestro convenio y que nosotros cumplimos escrupulosamente, una medida que creo que es la principal que actualmente llevamos a cabo es que las mamás y papás de nuestra asociación pueden disfrutar de manera gratuita plaza en cualquiera de nuestros centros de educación infantil. Además, incluso cuando en verano organizamos las escuelas de verano, que son para niños que tienen una edad superior a 3 años y que permite la conciliación en la época en las que no hay cole y todavía se sigue trabajando porque no se dispone de vacaciones, los niños puedan tener acudir a un centro en donde van a recibir una formación de una forma muy lúdica. También ofertamos de manera gratuita una plaza en las escuelas de verano para los papás y mamás que sean trabajadores de la entidad. Pero bueno, sin lugar a duda, yo creo que la mayor labor social que hacemos y para que se haga una labor de conciliación entre la vida familiar y laboral es a través de la gestión de los centros que ahora mismo tenemos puestos en marcha, como pueden ser los 10 centros de educación infantil, donde las mamás trabajadoras pues puedan dejar a sus niños con toda la tranquilidad de que van a recibir una atención personalizada en materia de asistencia a sus niños, y luego en materia educativa pues la mejor que podamos ofertarles. Este año tenemos un proyecto educativo nuevo donde incluimos el inglés de manera transversal y además trabajamos la estimulación temprana con los niños. O sea que ellas se van al trabajo, ellas y ellos, que estamos muy acostumbrados a hablar de ellas, y en eso me incluyo yo, que soy mamá también, pero se van con toda la tranquilidad a sus puestos de trabajo de que sus niños se quedan en un centro donde se les va a atender perfectamente. Pero claro, hablamos siempre de conciliación y nos acordamos de los niños, pero no nos acordamos de aquellos mayores que viven con nosotros y en los que tradicionalmente, entre comillas, hemos dejado un poco desatendidos, porque si hemos tenido que acudir al trabajo, pues como son personas que hasta el momento se han valido por sí mismas, hemos considerado que dejándolas en casa con todas las necesidades que puedan tener, pues que estaría cubierto. Y creo que en eso nos hemos confundido, porque al final supone pues un pequeño abandono, porque los dejamos solos, los dejamos sin la posibilidad de que en muchos casos puedan bajar a pasearse porque no tengan todas sus funcionalidades al 100%, y entonces para eso gestionamos centros de estancia diurna para personas mayores en las que tienen una actividad constante. En estos centros se trabaja activamente la actividad mental, además tienen una intervención sanitaria con una DUE, con una enfermera, tradicionalmente hablando, y además con una terapeuta ocupacional que trabaja con ellos de manera constante, y un fisio que lo que hace es que intenta paliar las dolencias que puedan tener estas personas. Claro, son centros que están desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto permite una conciliación estupenda. Además, luego tenemos una serie de servicios de respiro familiar que permiten que aquellas familias que tengan familiares dependientes a cargo, pues que puedan disfrutar de pequeños momentos, si no quieren desprenderse de esa persona, que puedan irse simplemente de vacaciones, tomarse unos días de respiro. Y para ello ofertamos servicio en estas unidades de estancia diurna en los días festivos y fines de semana, pero además lo ofertamos también en la residencia de personas con discapacidad gravemente afectada Francisco Pérez Miras, que era donde antes habíamos mencionado que celebrábamos el Día de la Discapacidad, porque hemos hablado de dos ámbitos, hemos hablado del ámbito de la infancia, hemos hablado de los mayores y ahora vamos a hablar de la discapacidad. Ahora mismo nosotros gestionamos tres centros de atención a personas con discapacidad, la residencia que acabo de mencionar, donde se ofrece un programa de vacaciones y también de respiro de fines de semana y festivos, y luego una unidad de gravemente afectados, que al final viene a funcionar de una manera similar a la unidad de estancia de unas para personas mayores, pero con un equipo profesionalizado y muy especializado en la atención a personas con discapacidad, y un centro ocupacional donde se intentan, pues lógicamente, desarrollar las capacidades de personas que tienen una pequeña discapacidad intelectual. Y ya por último destacar que gestionamos también centros de menores, y hay uno especialmente sensible donde atendemos a niños que tienen algún tipo de discapacidad física o intelectual y en algunos casos con ambas, y allí se oferta también un servicio de respiro familiar para aquellas familias que necesiten pues tomarse un pequeño descanso, poder desconectar, que es buenísimo. Además, nosotros hace poquito empezamos a impartir un curso tanto en Almería como en Albox, que Cuidamos de Ti, va dirigido a cuidadores informales. Y va dirigido a cuidadores informales pues para que estos cuidadores que no quieren desprenderse en ningún momento, porque puedan hacerlo también de aquellas personas que atiendan, cómo pueden gestionar también el estrés. Además, muestra de ello, hemos tenido en muchísimas ocasiones la intervención de una persona que acudió a este curso y con él descubrió pues que había algo más que le podía permitir pues tomarse un pequeño descanso, recuperar fuerza y atender con mucha más paciencia a la persona que tenía a su ser querido. Todo para conciliar, como bien decimos, la vida laboral y familiar. Vanessa Díaz, gerente del Saliente, gracias a ti por toda esta información. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos con una buena noticia para personas dependientes, ¿no? Sí, porque las personas que tienen el grado 1 en el sistema de dependencia se van a poder incorporar en breve a recibir las prestaciones que pues que se otorgan a través de este sistema de dependencia. Como nuestros oyentes sabrán y como tú sabes, Clara, este sistema pues se ha ido poco a poco ralentizando con motivo de la crisis económica y los recortes que se han llevado a cabo en los últimos años, pero parece ser que se vuelve a tomar ritmo, así que con un poquito de suerte estas personas que tienen el grado 1 se van a poder incorporar de nuevo a recibir prestaciones. Y vamos ahora con otro tema destacado, con otra noticia que nos ha llamado la atención, y es que Sanidad va a impulsar el asistente personal. Sí, es una medida muy positiva para el sector porque Sanidad impulsa el asistente personal para personas dependientes, para todos los grados de dependencia, y esto permite cubrir a todas aquellas personas que ni siquiera podían pedir ayuda a domicilio, pues este servicio. Ernesto de Galvez, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre en esta revista de prensa. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Comenzamos con un taller floral, ¿no?, que se va a celebrar en breve. Sí, el próximo 3 de diciembre, con motivo del Día de la Discapacidad, se va a realizar en colaboración con la floristería Azabache un taller floral en el que van a participar socios y socias de nuestra entidad. Además, con la motivación extra este año, ya que este taller lo repetimos, la motivación extra de que todo lo que en ese taller se realice y se elabore va a ser expuesto en la celebración que tendrá lugar, como ya hemos dicho a lo largo del programa, el próximo 4 de diciembre en la RGA Francisco Pérez Mira. Este taller va a tener lugar en la calle Las Tiendas de 10:30 a 12:30 el 3 de diciembre y todas las personas interesadas pueden inscribirse como siempre a través de nuestro teléfono 950-620606 o en nuestra sede ubicada en calle San Rafael número 25. Es una de las actividades prevista para esta semana, el día 3, ese taller floral, pero también tenemos, lo acabamos de comentar con la gerente de la entidad, con Vanessa Díaz, la celebración del Día de la Discapacidad, que es también el 3, pero en el caso del Saliente se celebra el día 4 con esa tradicional gala. Sí, como bien ha dicho mi compañera Vanessa, aunque nuestro día grande, digamos, nuestro día de fiesta es el día 3, el acto que el Saliente va a celebrar tendrá lugar el día 4 a partir de las 6 de la tarde en la residencia para personas gravemente afectadas Francisco Pérez Mira. Durante este acto pues van a tener lugar diferentes actividades, habrá una entrega de distinciones, habrá un acto musical, como bien ha comentado Vanessa, intervendrán diferentes personalidades y hay poco que añadir a lo que ella decía, ¿no? Pues que es un día muy importante para nuestra entidad y para todo el colectivo que representamos de personas con discapacidad. Estarían invitados todos los socios y socias del Saliente, así como los familiares que quieran asistir. Habrá un servicio de transporte desde aquí, desde la capital hasta al bosque donde se va a llevar a cabo el acto. Y poco más, que invitamos a todos los socios y a todos los oyentes a que puedan participar. Y repasamos ya, como siempre, esos plazos de inscripción abiertos para los diferentes cursos que organiza el Saliente. Sí, efectivamente. Sigue abierto el plazo para cursos online, el de manipulador de alimentos y el de inglés, y están previstos para que se puedan llevar a cabo próximamente cursos de fisioterapia deportiva, terapia ocupacional en geriatría e intervención psicológica en personas mayores. Y para terminar, recordar que sigue abierto el plazo y siempre hasta agotar las plazas para vacantes en escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos hoy nuestro programa. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un espacio del Saliente en Candil Radio. Hablaremos del Día del Voluntariado, de su labor tan importante en la sociedad actual. Cualquier duda o consulta no duden en llamar al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.